Isaías capítulo 6, por favor. En el año que murió el rey Uzías, vi yo, dijo Isaías, al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces, diciendo: Santo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Vamos a orar, por favor. Padre, en el nombre que es sobre todo el nombre, te pedimos que nos hables con poder y autoridad en esta noche. Me humillo delante de ti y reconozco que tú estás aquí. Padre, ya hemos orado y confiamos. Ya el reverendo Palacios oró en el hotel y oró ahora, y confiamos en el nombre de Jesús. Envía tu palabra a Brasil ahora mismo. Envía tu palabra al cuerpo de Rosa ahora mismo, por el poder de tu palabra. Cáncer, a ti te hablo en el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice que Él te llevó, cáncer, en la cruz del Calvario, que por su llaga fuimos sanados. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, atamos tu poder y te echemos fuera de este cuerpo para que no necesite ni operarse. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, te echamos fuera del cuerpo de Rosa ahora mismo, porque creemos que tú lo puedes hacer. Padre, derrama de tu gloria y de tu poder en esta noche, derrama de tu unción en este lugar, porque solamente tú puedes hablarnos con poder y autoridad. En el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo, para tu honra y para tu gloria, te pedimos esto por la fe. Amén. Podés sentar, hermanos, por favor. Gracias. Dios. ¿Qué es Dios para ti? La palabra escapa al entendimiento humano, la palabra Dios. ¿Qué es Dios? Los teólogos se perdieron en sus definiciones teológicas en Dios. Nadie puede dar una definición de Dios. Dios es Dios. No hay una definición para la persona de Dios. La única manera para que usted pueda entender a Dios, es la única manera que usted lo puede hacer, es a través de Jesús. Porque Él, siendo Dios, tomó forma de hombre y se tornó hombre. Y para usted conocer el carácter de Dios, tendrás que pasar por el nuevo nacimiento. Moisés dijo: quiero ver tu gloria. Dios le dijo a él: oh, that's impossible, my friend. Eso no es posible. No hay hombre que pueda verme y seguir vivo. Pero yo te voy a dar una oportunidad. Dios tomó a Moisés y le puso escondido en una roca. Y la gloria de Dios pasó. Y la Biblia dice que Moisés vio las espaldas de Dios, ¿no es cierto? Sí, pero Moisés no pudo haber visto las espaldas de Dios, porque Dios no tiene espaldas. Dios es espíritu. Moisés vio a Jesús. La gloria de Jesús pasó. Jesús se presentó a 78 personas en el Antiguo Testamento. Dios es espíritu. Es espíritu. Dios dijo a Moisés: escóndete en la roca para que algún día veas mi gloria. Tienes que esconderte en la roca. ¿Qué es eso? Tienes que esconderte en la roca, pasar por Cristo, el nuevo nacimiento primero, Cristo, la roca viva. Entonces algún día podrás conocer la gloria mía y podrás verme a mí. Tienes que pasar en la roca. Dios. Tantos teólogos con tanto intelectualismo se pierden en la definición de la persona Dios. Si nosotros no tenemos la capacidad para ir en el desierto de Palm Springs, en California, a 120 grados de calor, y mirar para arriba y ver al sol, usted no puede ver a Dios a menos que esté cubierto en la sangre de Jesús y con cuerpo glorificado. Cuando nosotros en 86 cruzamos el desierto del Sinaí, de Egipto a Israel, y cuando pasamos el canal de Suez, yo pregunté al motorista del autobús, ¿cuántos grados de calor está afuera? Y él me dijo, 143. 143. Y paramos el autobús a los pies del monte Sinaí, donde Moisés subió para recibir la gloria de Dios y la ley de Dios. Era increíble ver el calor ardiente del desierto. Cuando nosotros pensamos que Israel caminó 40 años en el desierto, usted dirá que calorazo era el desierto y que frío por la noche. Era cierto, había calor y había frío, pero Israel tenía aire acondicionado en el desierto, porque la nube durante el día le cubría para que el sol no le hiciera daño. Y durante la noche la columna de fuego les traía calor, del cual era Jesús, Él mismo, el Shekinah. ¿Qué es Dios? El otro día los científicos rusos estaban, cuando era la Unión Soviética todavía, estaban ellos en Siberia haciendo una perforación. ¿Perforación se dice en el piso? Perforando, y fueron, y fueron, y fueron. Y de momento, la herramienta que estaba usando para perforar el piso, cayó para abajo. Y la cuerda donde estaba esa herramienta, y cayeron millas y millas y millas y millas y millas y millas, para abajo. Y los científicos dijeron, no puede ser. La tierra tiene que ser rocosa. Hay que haber rocas, porque la geología enseña que el mundo fue creado de una explosión atómica o de una explosión. Entonces las piedras más viejas están arriba de las más nuevas, y entre la piedra vieja y la nueva hay una camada rocosa en ella, que la tierra no puede haber un hueco, no puede ser oca, no puede, era imposible que hubiera caído las herramientas. Entonces llamaron a los científicos y pusieron micrófonos y levantaron la herramienta, y cuando midieron las millas de la herramienta fueron más de 14 millas para abajo que cayó la cuerda. Y le pusieron micrófonos ultrasensibles y le bajaron para abajo. Cuando le bajaron para abajo y llegaron a una cierta a profundidad de 10 millas o 11 millas debajo de la tierra, empezaron los científicos rusos a oír gemidos, clamores. La gente gritaba y clamaba y decía, agua, agua, agua, sáqueme de aquí, sáqueme de aquí, sáqueme de aquí, estoy en tormento, sáqueme de aquí, sáqueme de aquí. Ellos tuvieron tanto miedo que dejaron las herramientas, dejaron toda la incursión que estaban haciendo y salieron corriendo. Qué extraño cuando Jesucristo dijo, no habrá ningún otro señal a menos el señal de Jonás, que pasó 3 días y 3 noches en el seno del gran pez. Proverbios dice que el camino del justo está para arriba, para escapar del camino del infierno que está para abajo. Entonces los científicos de Massachusetts fueron a Siberia a investigar lo que era, y ellos encontraron que en el centro de la tierra existe, escuche, una pelota de fuego tan grande que ellos la descubrieron a 100 millones de grados de calor. Pero como la ciencia siempre está atrasada, el libro de Job dijo que es el primer libro, el libro más antiguo de la escritura, es el libro de Job, no Génesis, es Job. Job fue contemporáneo de Moisés. Cuando Moisés pastoreaba las ovejas de su suegro Jetro, Moisés conoció a Job. Job es el libro más antiguo de la escritura, no habla de leyes, ni de sacrificios, ni de holocaustos. Usted no va a encontrar, porque es antes de Génesis, de cualquier otro libro. El libro de Job dice que en el centro de la tierra hay un fuego que consume. El otro día la universidad en Pensilvania y Massachusetts descubrieron que la lengua domina todo el cuerpo y las actitudes del hombre. ¡Qué extraño! Santiago lo dijo 2000 años atrás, que la lengua dominaba todo lo que es el cuerpo. ¿Qué es el hecho? Dios. ¿Usted cree que cuando Jesús levantaba sus ojos para orar, porque Él nunca cerró sus ojos? Nosotros cerramos porque es una costumbre, pero no hay base bíblica que cerremos los ojos. Pero los cerramos porque es reverente inclinar la cabeza y cerrar los ojos. Pero Jesús no inclinaba la cabeza ni cerraba. Él levantaba su cabeza y miraba al Padre y decía: gracias te doy, oh Padre, porque siempre me oyes. ¿Quién usted cree que vio Jesús? ¿El cielo poluido de Nueva York? ¿El cielo poluido de Los Ángeles? ¿Quién usted cree que vio Jesús? El Padre. ¿Quién le iba a mirar? Si Esteban vio a Dios y Jesús a la derecha del Padre, el Hijo no iría a ver al Padre. ¿Cómo usted interpreta esa escritura? Nadie subió al cielo, sino el Hijo del Hombre que descendió del cielo y está en el cielo. ¿Cómo es eso? ¿Descendiste o subiste? Ponte de acuerdo, porque yo no entiendo. Nadie subió al cielo. Que sé que Elías no fue arrebatado al cielo, porque carne y sangre no puede heredar el reino de Dios. Elías no subió al cielo. Elías fue al seno de Abraham, en el centro de la tierra, del otro lado del infierno, donde estaban los santos del Antiguo Testamento esperando la redención, que Jesús se presentaría con Yeshua y Amashiach, con el Mesías, con la llave de la mano en sus manos del infierno y del fuego. De la parábola del rico y de Lázaro. El rico no vio a Lázaro en el seno de Abraham, al otro lado. Ese es el paraíso de los santos del Antiguo Testamento, que ya no existe más, porque Cristo, cuando resucitó de los muertos, llevó a los santos para la gloria eterna. Pero Elías no había ido al cielo, ni Enoch. Carne y sangre no puede heredar el reino de Dios. Nadie subió al cielo, sino el Hijo del Hombre, él, hablando de él mismo, descendió del cielo y está en el cielo. ¿Cómo es eso? Tú descendiste o está arriba. Para él era igual. Él solamente estaba limitado a uno de sus poderes, su omnipresencia física. No te engañes cuando la Escritura dice que Él no quiso ser igual. No quiso ser igual, pero no dejó de ser Dios. No quiso ser igual a Dios. Josué era un junior, tiene mi nombre. Él no será igual que yo. Él tiene su personalidad, pero Él seguirá siendo mi hijo. ¿Se entiende? El único motivo que Jesús estaba limitado era su omnipresencia física. Pero mismo así, él vio a Natanael venir de 3,000 millas de distancia y le dijo: antes que viniera a mí, yo te vi debajo de la higuera. ¿Qué es esto? La omnisciencia de Dios. ¿Usted cree que cuando Jesús oraba como tú y yo? ¿Por qué que Jesús oraba solo? Porque sus discípulos no tenían capacidad de orar con él. ¿Cómo usted cree que Jesús oraba? Jesús se echaba sobre una piedra y él iba y se sentaba en la presencia del Padre. Nadie subió al cielo, sino el Hijo del Hombre que descendió del cielo y está en el cielo. Él estaba en la tierra, pero él estaba en el cielo. Él es el dueño del cielo. Si Satanás tiene entrada al cielo, el Hijo de Dios no va a tener entrada al cielo. Soberano es Dios. Cuando Jesús dejó el trono, él arriesgó todo. Él arriesgó todo. Él pudiera haber fallado porque fue hombre. Y fue tentado en todo. ¿Qué es Dios para ti? ¿Qué es el hecho Dios? ¿Soy un siervo de Dios? ¿O soy un hombre de Dios? ¿O una mujer de Dios? La Biblia dice en primer lugar que Isaías vio a Jehová, Dios de los ejércitos, y que su trono es alto y sublime. Esa palabra alto y sublime, esa palabra sublime, esa palabra hebrea, en el hebreo sublime, es incomparable, no existe, excepcional, maravilloso, estupendo, grandioso. Esa palabra sublime es, no hay nada en la faz de la tierra que pueda compararse al trono de Dios. Nada. La Biblia dice que la tierra es ¿qué? El estrado de sus pies. ¿Qué es estrado? Cuando usted llega a mi casa, el carpet que está delante de la puerta de la casa dice, welcome. ¿Qué usted hace cuando usted llega a mi casa? Usted limpia sus pies, ¿no es cierto? Están limpios, pero por cortesía y la educación es que el huésped tiene que hacerlo para que el que le está hospedando le vea que limpia sus pies. Es ética. ¿Sabe lo que es la tierra para Dios? Los hombres se pelean y se invaden países. Es donde limpia sus botas tejanas. Eso es la tierra. Y el cielo es el trono de Dios. Si el cielo es el trono de Dios, ¿qué tamaño es su trono? ¿Qué es el trono de Dios? El trono de Dios se extiende de un extremo del universo al otro, porque el universo no tiene fin. Porque si el universo no tuviese fin, entonces Dios es limitado. El universo que Él creó por el poder de su palabra no tiene fin. Él es infinito como Dios es infinito. Como Carl Jung, el gran filósofo cristiano, dijo: Dios es tan grande que no es Él que cabe en el universo, es el universo que no puede caber adentro de Él. Él es tan grande, tan poderoso, que no hay nada imposible que Él lo pueda hacer. Él puede hacer todo. Nada es imposible para Dios. Y cuando yo digo nada, yo estoy diciendo nada. Cuando yo digo nada, no es Benihim, no. Cuando yo estoy diciendo nada, es nada. Déjame decirte a ti, my friend. Cuando Dios tuvo el... Escuche esto, que este es profundo, por favor. Te voy a dar carne para comer, pero New York Steak, well done. Bien hecho, con dos huevitos arriba. Para que usted vea lo que es los atributos de Dios. Es que quiero hablar de ese mensaje para que el diablo oiga y vea que a mí no me va a avalar. Que a mí no me va a avalar porque mi hermana tiene cáncer. Porque yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Él es alto y sublime. Venga conmigo, por favor. Abre tu Biblia conmigo, por favor. Primero Reyes, capítulo 8, versículo 27. Vamos despacito a clavar el cuchillo, pero despacito. Así como se mata un cochinito, así, ¿sabe cómo lo hace un lechoncito? Despacito le entra así, le rasga adentro así. Al principio le da pena, pero después unas costillitas asadas ya se olvidó, ¿no? Vamos a clavar el cuchillo y poner a Satanás en su lugar hoy. A donde él merece estar, en el infierno. En el nombre de Jesús. Primero Reyes 8, 27. Te voy a dar teología pura, pura, pura, pura, pura, pura, pura. ¿Okay? Primero Reyes 8, 27. Escuche eso. Dios pregunta, pero ¿es verdad que Dios... o que yo, hablando él, morará sobre la tierra? He aquí que los cielos, el primer cielo, de los cielos, el segundo cielo, de los cielos, el tercer cielo, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Aquí vamos con calma. De los cielos, de los cielos, de los cielos. El primer cielo es la atmósfera. Lo que usted ve, este cielo es lo que usted ve hasta las nubes. Cuando usted no puede ver más, de arriba es la hidrotósfera, donde están las aguas, y el segundo cielo es el reino de Satanás, que habita en las regiones celestiales. Donde están los principados, las potestades, todos los demonios del infierno están allí, y de ahí ellos gobiernan y descienden. Pero ni la atmósfera, ni la hidrotósfera, que es el reino de Satanás, el segundo cielo, puede compararse al tercer cielo. Que el tercer cielo es el trono de Dios. La nueva Jerusalén está en el tercer cielo. Y si usted cree que algunos teólogos lo han dicho, que las calles no son de oro y son simbolismo, están equivocados. Porque los profetas del Antiguo Testamento decían: así dice Jehová, Dios de los ejércitos. Cuando vino Jesús, él nos dijo: así dice Jehová, Dios de los ejércitos. Él es Jehová, Dios de los ejércitos. Él decía: en verdad te digo. O él decía el nombre de la persona. Esa es la diferencia de los profetas y de Juan, del Apocalipsis. Los profetas profetizaron, pero Juan, Dios le dijo: sube aquí, que yo te mostraré. Quiere decir que él subió y vio. Y tú y yo andaremos en las calles de oro y beberemos de las 12 fuentes de agua y nos vestiremos de blanco y caminaremos y reinaremos, seremos sacerdotes y reyes para él. El tercer cielo es la extensión del universo. ¿Cómo Dios creó el universo? Él no fue a la Universidad de Nueva York para decir cuántos grados yo pongo la Tierra, 15 grados a la derecha y el eje central en el medio. ¿Cómo lo hago? Se lo voy a crear 9 planetas, tengo que crear entonces que le den la vuelta alrededor del Sol. ¿Cómo es eso? Un poquito más de Sol es quema, más lejos es mapa de frío. ¿Cómo lo haré? Él no se sentó con ningún científico en la Harvard University. Dios vio el universo, estaba vacío. Y Él lo miró y lo sopló con el poder de la palabra. Él creó poder de la palabra. Él dijo, sea y fue. ¿Usted ya creó algo con el poder de la palabra? ¿Creaste alguna cosa usted? Porque no eres Dios. No soy Dios. Nadie puede crear nada con el poder de la palabra. Esa palabra en el hebreo es, cuando Él creó, el hombre es bara. Cuando Él creó el mundo, la extensión del universo, Él sopló. Y Él creó todas las cosas con el soplo de su boca. Cuando Él creó al hombre, Él sopló en sus narices. Y le hizo alma viviente. Esa palabra es Azab, Nefesh. Lo creó y lo hizo un muñeco de barro. Por eso cuando Él muere, Dios le toma de vuelta su espíritu y se descompone y está en una caja. Porque le toma de vuelta. Escucha. Tú y yo, no tenemos nada. Nada. Usted dirá, mi carro. Él dirá, excuse me, it is mine. Si yo no te suplo el dinero, el banco te lo quita. Mi casa, excuse me, it's mine. Yo no te suplo el dinero, te quita el banco. Mi vida, oh no, ahí que no. Mi vida. Tú vives porque yo vivo. Tú respiras porque yo respiro. Por la mañana te levantas y las coyunturas se ajustan a los huesos porque yo te doy fuerza. Si no te doy fuerza, no levantas, no caminas. Ahora mismo sentado ahí en el banco donde estás, de acuerdo a la medicina, existe 298,000 funciones que están de acuerdo a tu cuerpo que estás funcionando. Por eso puedes ver, por eso puedes tocar, por eso puedes caminar, por eso puedes hablar. Dios te da una fiebrecita y quita el plug de un solo de esos funciones de tu cuerpo. Ya cae en la cama. ¡Bruf! Tengo fiebre. No puedo trabajar. ¿Sabe lo que es 300,000 cosas en tu cuerpo? Igual un motor de un carro. Abres y vea, yo vi una vez en California el motor del avión F-15. Un hombre que creó esto es un hombre inteligentísimo. El avión F-15. Abre el motorcito de tu carro y tú vea la maravilla. ¿Cómo es que un ateo puede decir, Dios no existe? Abre el cuerpo humano y pregunta si Dios no existe. En el primer año de la medicina, ¿sabe lo que usted aprende? Le pone el cadáver arriba de un gancho y lo abre de punta a punta. Y le quita todo lo que está adentro y le pone en la mesa. Y separa las partes así. ¿Sabe cuánto vale un cadáver? 3 centavos americanos. Una caja de clavos vale más que tú y yo. Porque por lo menos la caja de clavos vale 52 centavos o algo así. La carne para nada aprovecha, no sirve. Nada aprovecha, ella no tiene nada. Ella es la naturaleza pecaminosa. El espíritu vivifica. Huxley, el gran ateo, médico, matemático y físico, cuando él abrió el primer cadáver, él quedó impresionado de las coyunturas, de los nervios, de las venas, de la sangre que pasa en 23 segundos desde el cerebro, pasa por el corazón, los dos aurículos, los dos ventrículos, purificando, alimentando, pasa de vuelta, viene de vuelta los órganos sexuales, los ojos, las manos, los pies. Cayó de rodillas al lado de la mesa y dijo, ¿cuán necio yo soy? Y escribió un himno y una poesía al Creador y le dijo, ¿cuán grande eres tú? ¿Cuán grande eres tú? Mi alma te alaba porque solamente tú podrás haber creado el cuerpo humano. Ahora los ateos dicen, Dios no existe. Dios no existe. Otro día pregunté a un ateo si ese reloj que yo tengo se formó de una explosión de una joyería y cayeron todas las piezas en su lugar. Yo le pregunté a él si la Biblia que yo tengo se formó de una explosión de una imprenta y todos los capítulos cayeron en orden y todas las letras cayeron en orden. That's ridiculous. La doctrina y la teoría de la evolución no tiene sentido. No tiene sentido. Huxley había dicho que fue formada de una camada caliente y se tornó fría. Otro ateo, Alex, vino y dijo que era frío y se tornó caliente. Pues ponte de acuerdo. La Biblia dice y abre la escritura, Dios en el principio. ¿Cuál principio? Si Dios no tiene principio. El principio es para que tú y yo entendemos que hay un principio. La Biblia dice de día y de noche, decían santo, santo, santo. ¿Cómo que de día y de noche? Si en el cielo no hay noche. Si en el cielo existe noche, no hay tinieblas. No habrá más noche, dice la Biblia, porque la luz será el cordero. Para que tú y yo entendamos que hay noche y día, día y noche. En el principio, ¿cuál principio? El principio de Dios. Dios no tiene principio. El principio de vida. Cuando Él creó la tierra, cuando Él creó el universo, es el principio. Los dinosaurios que existen hoy, ¿de dónde vinieron? Que se lo encuentran dinosaurios hasta el día de hoy, se lo encuentra con grandes cantidades de comida en el estómago. Entonces va a la escritura y se examina que hubo un gran diluvio, no el diluvio de Noé, porque las aguas del diluvio de Noé fueron subiendo despacito, pero que hubo un diluvio repentino, un diluvio al momento que tomó de sorpresa a todos los animales de la tierra que no tuvieron tiempo de digerir su comida. Para la escritura, el diluvio de Lucifer en Génesis 1:2 es la generación preadámica. La generación preadámica. ¿Por qué usted cree, amigo mío, que Satanás odia tanto al hombre? ¿Por qué usted cree que es su gran deseo que él tiene contra el hombre si el hombre no le hizo nada? Tiene que haber una causa. Génesis 1:1, la Biblia dice, escuche eso. Y la tierra estaba sin forma y vacía y desordenada. Y el Espíritu de Dios estaba sobre ella. ¿Dios ha creado algo vacío, desordenado y sin forma? Dios nunca ha creado nada vacío, desordenado, sin forma. Isaías 45:18 dice, yo la creé la tierra, no la creé para que fuera un caos, ni mucho menos vacía. La creé para que fuese habitada y para que conozcan que yo soy Dios y afuera de mí no hay otro. El diluvio de Lucifer destruyó la tierra, la vegetación y la generación preadámica, y la tierra estaba inundada en agua. Génesis 1, de los versículos 3 en adelante, no es la creación, es la recreación de todas las cosas. La creación original es Génesis 1:1. Dios creó los cielos de la tierra, creó, está hecho. De Génesis 1:3, los versículos 3, Él da de vuelta la recreación de todas las cosas a su estado original. La generación preadámica quiere decir que Satanás la destruyó. Satanás fue su primer gobernante. Satanás estuvo aquí antes de que cualquiera. Por eso él estaba ¿dónde? Cuando él derrobó a Adán. ¿Dónde está? En el huerto del Edén. Él ya había destruido la generación preadámica. Ahora él estaba en el huerto del Edén. Y él dijo a Eva, no, Dios no dijo esto. Dios bien sabe que el día que comiera, escucha, conocerás el bien y el mal. ¿Cómo que el bien y el mal si no existía mal antes? Él sabía que existía el mal porque Él destruyó la generación preadámica. Además, Él estaba allí en el huerto del Edén cuando Dios creó el hombre y lo derrumbó por la segunda vez. ¿Por qué Dios creó a Adán y Eva? Yo te lo voy a decir por qué. Todos nosotros tenemos el concepto que Dios creó a Adán y Eva para el Dios tener comunión con el hombre. Eso es una verdad. Pero esto no es toda la verdad. Dios no creó el hombre solamente porque Dios, creador de los cielos y la tierra y el universo, un día estaba solo. Él se sentía solo en el trono y decía, quiero hablar con alguien. That's ridiculous. ¿Usted cree que Él creó el hombre para solamente hablar con Él y tener comunión? Si el corazón de Dios no hay vacío. Él no tiene necesidad de nada. Él creó a Adán y Eva, escuche, la razón primordial. Sí los creó para tener comunión, esa es la segunda verdad. Pero la primera verdad es esta, que Dios creó a Adán y Eva para enseñar a Satanás que Adán y Eva podrían servirle a Dios con libre y espontánea voluntad y destruir el poder del diablo y enseñar a Satanás que nosotros podemos amar a Dios sin que Él nos críe como un robot. Él creó a Adán y Eva, le dijo, te voy a enseñar, diablo, cómo esta generación podrá amarme. Adán falló, entonces él envió a su hijo. Dios no los creó robots. Aprieta un botón, gloria a Dios. Aprieta tu botón, abre en lengua. Él creó a ti con libre albedrío. Él creó el hombre para destruir el poder del diablo. Él creó a ti, aleluya, para destruir el poder de Satanás, para servirle, para amarle, para tener el poder y la unción de Él. Además, si no hubo la generación preadámica, ¿cómo es que Isaías 14 dice, levantaré mi trono? Si él iba a levantar su trono, es porque su trono estaba abajo. ¿A dónde abajo? En la tierra. Su trono, él reinó, fue su primer gobernador. Levantaré mi trono y lo pondré el alto en las estrellas, a los lados del norte. Me asentaré, me exaltaré, me igualaré y seré igual al Altísimo. Dios dijo, no hay negocio, chiquito. Eres criatura, yo soy creador. Se levantó su trono porque él tenía un trono. Quien se sienta en un trono es porque gobierna. Él gobernó la generación preadámica y la destruyó. Por eso hay las cuevas que descubren de miles de millones de años que nadie explica, que están llenas de manuscritos de civilizaciones pasadas, que civilizaciones hundidas como en la Antártida. Por eso se explica en la isla de Pascuas que se dibujaban astronautas y nadie sabe cómo. ¿Cómo es que usted explica tantas cosas que hay en el mundo si usted no puede explicar la generación preadámica entonces? Cuando Dios creó el hombre, Él te creó a ti para que a través de ti Él pudiera poner el dedo en la nariz del diablo y decir, be careful, my friend, this guy is going to destroy you. Tenga cuidado, Él te va a destruir. Tú y yo no somos meramente seres humanos. Por favor, tú y yo vamos a reinar con Cristo. Tú y yo vamos a administrar planetas. Tú y yo vamos a administrar constelaciones enteras. La Biblia dice en Deuteronomio, te daré los tesoros escondidos del sol. Recorrerás y cosecharás los frutos de la luna. Si usted es rey, es sacerdote, rey tiene que gobernar sobre alguien. Y sacerdote tiene que ponerse entre Dios y el pueblo. El profeta es entre Dios y su nación y su patria. Usted va a reinar con las naciones sobrevivientes del milenio, cuando entrara en el milenio, cuando Dios destruirá las naciones que invadirán a Israel. Usted reinará con Cristo. Después usted administrará planetas. ¿O qué usted va a hacer la eternidad? ¿Cruzar las manos? ¿Dormir? ¿Qué tendrá Dios preparado para nosotros por la eternidad? Tiene que tener algo fenomenal. Porque no es ni 100 años, ni 200, ni 1000, ni 2000, ni 100,000, ni 200,000, ni 300,000, ni 400, ni 1,000,000, ni 2,000,000, ni 3, ni 4, ni 5, ni 10,000,000, ni 20,000,000, ni 30, ni 100,000,000, ni 200,000,000, ni 1,000,000,000 de años, ni 2,000,000,000, ni 3,000,000,000, ni 100,000,000, 200,000,000, 300,000,000, 1,000,000,000 de años, 2,000,000,000, 3,000,000, 4,000,000, 5,000,000, 6,000,000, 100,000,000,000,000. Es forever, forever, forever, en Eva, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, aleluya. Dios es poderoso. Su trono es alto y sublime. Y Él desafía toda la tierra y dice, arranca. Dios desafía a todos los demonios, todos los infiernos puestos juntos. Arremanga las mangas y dice Dios, échate. Si estábamos en una corte y Dios hubiera sido juzgado y en una otra silla se sentara alguien semejante a Dios, la silla está vacía para siempre. La Biblia dice en Salmos que en el concilio de Dios, Dios es temido grandemente. Dios es alto y sublime. Pero vamos a enterrar el cuchillo despacito, como le duele. Para que le sienta, para que le vea que tú y yo no somos necios, no. Somos hijos del rey, herederos del pacto, reyes y sacerdotes que algún día brillaremos como Él es. Venga la escritura conmigo. Job capítulo 41, versículo 10. Vámonos, porque si no, no termino. Si ni he empezado todavía. Mañana es sábado, nadie trabaja. Y yo voy a dormir a las 3, 4 de la mañana, ¿sí? Imagínate. El tiempo que tenemos nosotros. Siéntate, además que hoy tiene vigilia. Tranquilo, siéntate allí. Pon tu cinto de seguridad. Vamos a volar. Take it easy. Yes. Y esta noche, en el nombre de Jesús, yo quiero que el infierno oiga en esta noche quién realmente es Dios y lo que Él se propone. Él sabe quién Él es más que tú y yo. Job 41:10. ¿Quién me ha dado primero? Usted va y dice, mis diezmos. ¿Cómo que tus diezmos? Los diezmos del Señor. Job 41:10. Job. Después de Levíticos. ¿No encontraste? Diez primero. Nadie hay tan osado que lo despierte. Escucha. ¿Quién, pues, podrá estar delante de mí? ¿Quién? ¿Quién está delante de mí? ¿Quién puede presentarme para desafiarme a mí? Dice el Señor. Preséntase. ¿Quién? Quisiera tener tiempo. ¿Quién me ha dado primero para que yo le restituya? Usted dice, voy a dar al Señor. Y usted les dice, di $20 en ofrenda. Di 5. Ni 5, ni 10, ni 5, es 1. La nota de 50 se reunió con la nota de 10. Y la nota de 10 se reunió con la nota de 1. Y las tres empezaron a hablar, los billetes, el billete de uno preguntó al de 10, ¿dónde usted anda? Él dijo, yo ando más o menos en algunos restaurantes y yo ando en algunos viajes. Y usted nota de 50, ¿dónde usted anda? Oh, yo ando en los aviones, yo ando en tiendas más caras. Y usted nota de 1, ¿dónde usted anda, billete? Iglesia. Ando yo en la iglesia. Y usted dice, he dado a Dios. Y Dios te dice, míralo nomás. ¿Quién te ha dado a ti salud para darme a mí? ¿A poco tú puedes darme algo a mí primero que yo no te haya dado? Señor, te doy la vida que tú no me puedes pagar. Y si Dios te cobrase a ti $10 por cada respirada, estás quebrado, man. Te quiebra. Págame. Si tú pagaras por tu salvación, ¿qué él diría? Si él te dijera, all right, yo no quiero dólares americanos, ni libras esterlinas, ni francos suizos. Yo quiero que tú me pagues a mí una eternidad entera. Estar delante de mi presencia, alabando y glorificando mi nombre para siempre. Ese es el pago que tú me lo vas a dar a mí por lo que yo hice por ti. Porque si yo te cobrara $100 billion, seguramente irás al infierno porque no me lo puedes pagar. Entonces Él viene a ti y te dice, nada es tuyo. Nadie me ha dado a mí primero. Quiero dejar claro. Escucha lo que dice. ¿Quién me ha dado primero para que yo lo restituya? Escuche eso. Todo lo que hay debajo del cielo es mío. ¿Terminó? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. No hay nada que no es de Él. No hay nada que Él no pueda hacer. Su nombre y su atributo es suficiente con una palabra transformar el universo entero. Cuando Jesús estaba en la cruz, bastaría una palabra sola y los ángeles se hubieran presentado delante de Él. Yes, sir. Destruye a todo el mundo y manda a todo el mundo al infierno. Yes. Right. No lo hizo. Por eso está tú y yo aquí. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque fue como un cordero mudo al matadero. Aleluya. Por eso Él no abrió su boca. Aleluya. Abre tu Biblia en Isaías 57:15, porque si no camino no salimos de aquí. 57:15, Isaías. Porque así dice el alto y sublime, el que habita en la eternidad. ¿Usted entiende esa palabra eternidad? ¿Qué es eternidad para ti? ¿Cuántas eternidades hay? ¿Cuántas eternidades hay? Hay dos. La eternidad pasada y la eternidad futura. Salmo 90 dice, de eternidad a eternidad. Tú eres Dios. Vamos a poner los años de Dios en una IBM computer. Vamos a ver cuántos años Él tiene. It is impossible. Escucha lo que dice. Yo habito en la eternidad, cuyo nombre es Santo. Habito yo en la eternidad. ¿Sabe lo que es eternidad? Presta atención a mí. Yo no sé si te he dicho antes o no, pero te lo voy a decir. Imagine, por favor, una montaña de hierro y acero. ¿Ya te hablé alguna vez? Ya no sé. De 10 millas de altura por 10 millas de ancho. ¿Ancho se dice? Preste atención. Y un pajarito de 100 en 100 años viene y con el piquito del pajarito, piu, piu, piu, piu, con el piquito le hace dos veces, piu, piu. Y regresa 100 años de vuelta a una montaña de 10 millas de acero y hierro y 10 millas de acero y hierro de ancho. Cuando ese pajarito de 100 en 100 años venir y hacer pío, pío, con la piquito de su piquito, a 10 millas de altura de acero y hierro y 10 millas de ancho, cuando él conseguir de 100 años en 100 años gastar toda esta montaña de acero y hierro, habrá pasado un segundo de la eternidad. ¿Alguien? ¿Quería ir al infierno? Yo no puedo entender cuando alguien rechaza a Jesús. Cuando alguien rechaza a Jesús, está poniendo su vida en la eternidad, en el fuego eterno. This guy is crazy. Gotta be crazy. Porque una persona cabal no rechaza a Jesús. Una persona que tiene sus sesos en su lugar y su cabeza, rechazar a Jesús y no quiero a Jesús, prefiero ir al infierno. You gotta be out of your mind. No esperes darte cuenta de los 100 millones de granos de calor allá abajo cuando caigas allá, porque una vez que caigas allá, no te lo van a levantar de vuelta. La eternidad. No hay capacidad de la mente humana a entender. That's too much. ¿Sabe por qué? Porque el hombre tiene principio y fin. El hombre nace, vive y muere. Dios no ha nacido, solo vive y no muere. El hombre vive en un círculo vicioso. Nacer, vivir, morir. Nacer, vivir, morir. Dios no ha nacido, solo vive y no muere. No ha nacido, solo vive y no muere. Solo ha nacido, solo vive y no muere. Whatever it is. Eternidad no hay fin. No puedes entender eternidad, ni yo, porque no hemos vivido. Pero la eternidad no está en la carne. La eternidad está dentro del espíritu del hombre. Dios creó el hombre eterno. Él es eterno. Él habita en la eternidad. ¿Sabes por qué Satanás te odia tanto a ti? ¿Por qué Satanás te odia a ti y a mí? Yo te dije una vez, yo creo, yo no sé, he dicho tantas cosas, yo no sé, yo no puedo guardar en mi mente todos los sermones que te he dado la primera vez en junio de que yo vine y después en marzo ahora y ahora. Yo no puedo guardar en mi mente, yo tengo muchas cosas en mi cabeza. ¿Qué es eternidad? Satanás te odia a ti y a mí porque él siendo Dios. Dios con letra minúscula, el de minúsculo chiquito. Él siendo Dios. Siempre quiso imitar a Dios y ser igual a Dios. Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Satanás, la bestia, el falso profeta. Dios tuvo un hijo, Jesús. Satanás también tendrá un hijo, el anticristo. Él te odia a ti y te odia a mí. ¿Sabe por qué? Porque él te envidia. Te envidia. Porque tú y yo algún día seremos igual a Jesús. Él nunca podrá ser, pero tú y yo brillaremos como Él brilla. Viviremos para siempre. Él no puede entender que tú como carne, pecador, podrás ser igual a Él. Algo que Él nunca pudo ser. I'm sorry, little poor devil, ugly face. I'm sorry. Okay? I'm sorry. Oh, glory. Cuando yo veo lo que me espera a mí, aleluya. Cuando yo veo lo que me espera, aleluya. Yo solo tengo que echar para adelante, chicos, aleluya. Y terminar la carrera que me está propuesta, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Debe estar usted eternamente agradecido de quien él es. Tranquilo. Isaías 43:13, vámonos. Vámonos, corre la tranca y vámonos. Así dicen los cubanos, no me miren, no, corre la tranca y vámonos. La tranca, el agua, así que se pone un palo entre dos baldes, y tú de un lado y yo del otro. Isaías 43:13. Escuche eso. Aún antes que hubiera día, yo era. Oh, ese es profundo. ¿Cómo que dices que hubiera día? Entonces no existía día. Dios en la eternidad no tenía ni día ni noche. ¿Por qué no tenía día ni noche? Porque no había principio ni fin. Solo había eternidad. ¿Usted entiende eso? ¿Entiende? Sé sincero. Si tú entiendes, yo no entiendo. Porque tú y yo tenemos principio y fin. Y ahora él dice que no había día. Si no había día, había noche. Pero no para ver noche porque era luz, no es tenía. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Día o noche? ¿Noche o día? Antes que hubiera día, quiere decir que el universo como él estaba, era un solo estado. Cuando él resolvió crear el hombre, escuche eso, y poner los 9 planetas de la constelación, de las constelaciones de la Vía Láctea al lado izquierdo del universo, con 300 billones de estrellas a una distancia de 100.000 a viajar a la velocidad de la luz. ¿Sabes lo que es la velocidad de la luz, verdad? Has estudiado, ¿verdad? ¿Qué es la velocidad de la luz? Velocidad de la luz, un segundo. La luz da 7 vueltas y media alrededor de la Tierra en un segundo. Cuando yo hablo, un segundo, la Tierra ya dos, 7 vueltas y media alrededor de la Tierra, la luz. Velocidad de la luz. La primera estrella de nosotros está a 100 millones de años luz, viajando a la velocidad de la luz, dando 7 vueltas y media alrededor de la Tierra por segundo, viajando a la velocidad de la luz. Está a 1 billón de años de nosotros la primera estrella. ¿Quién podrá llegar a ella? ¿Usted entendió? Ay, la velocidad de la luz. La luz da 7 vueltas y media alrededor de la Tierra en un segundo. Uno, uno, uno, uno, uno. Imagina su velocidad. La Tierra es enorme. 100 millones viajando a la velocidad de la luz. Está la primera estrella, 100 millones de años luz. ¿Cómo usted podrá llegar a ella? Dios la creó y le hizo Andrómeda, Vía Láctea, la Luna, Mercurio, Plutón, el Sol, y creó las estrellas. Ese es el Dios que tú sirves y el mío. He's not a Mickey Mouse God. Mickey Mouse is Buddha in Mahoma. But my God is a living God. He's a true God. A Él no necesita quemarle incienso ni llevarlo en un crucifijo. Él es un Dios viviente y poderoso. Y después de Él no hay otro Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Escuche. Antes que hubiera día, yo era. Escuche, escuche, escuche. Jaime, what are you doing? Escuche eso. Jesús dijo a los escribas y fariseos, en verdad te digo, Abraham quisiera ver este día y se gozaría en haber visto este día. Los fariseos le dijeron, este hombre no tiene sanidad en su cabeza. No tiene 50 años, dijeron los escribas y fariseos, y dices que conoces a Abraham. En verdad te digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy antes de todo. Yo soy el primogénito, preexistencia. No hay nada antes de mí, nadie. Soy el primero y el último. Las letras del alfabeto griego, el alfa y el omega, el principio y el fin, rey de reyes y señor de señores, yo soy todo. Antes que fuera día, yo era. Y no hay nadie de quien de mi mano libre lo que... ¿Quién me estorbará cuando yo decido? ¿Quién? El día que Fidel Castro caiga en el infierno, my friend, en el primer segundo que él caer en el infierno, habrás arrepentido de todas las estupideces que ha hecho el gobierno socialista. Déjame decirte a ti, my friend, no quieras saber lo que es caer en las manos de Dios. Dios es fuego consumidor. Cuando hay los terremotos en California, Dios mío, se esconde debajo del buró del escritorio, se caen las lámparas, se quiebran los vidrios, la pared llega a ser así hasta la mitad, entre el piso y la mitad de la sala, vuelve de vuelta la cortina, los libros caen, la televisión cae, y tú solamente clamas, cúbrame en tu sangre, no me mates porque soy tuyo. Dios es tremendo. La Freeway 5 Norte en California llevaron 23 años para hacerla. Dios la derrumbó en 15 segundos. Por favor, ¿ves cómo andas, tu conducta, lo que haces? Antes que era día, yo era. Yo soy antes de cualquier cosa. Mira lo que dice Romano 11:33. Voy a adelantar porque si no, no vamos a salir de aquí. No, pues son las 7 de la noche, toda la hora de California. 7 de la noche, hombre, no. Aleluya. Todavía hay mucho tiempo. Hay tiempo, ¿verdad? Amén, ya verás, no me provoque, ya verás. Romanos 11:33. Es que cuando exalta este nombre, escucha una voz detrás de ti que dice: siga, it is good. Siga, it is nice. Exáltame, exáltame, exáltame, alábame, engrandéceme, porque soy grande, soy poderoso. Esto es lo que yo soy. Padre mío, esto es lo que tú eres. ¡Aleluya! Hoy es la voz que te dice: siga, siga, siga, siga. Esto es lo que yo soy. Aleluya. Romanos 11:33, mira lo que dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Dios es científico, ¿no es? ¿No dice ciencia de Dios? El Señor creó la matemática, la física, la química, la ingeniería. Él creó la abogacía, Él creó la medicina, Él creó la odontología, Él creó la ginecología, Él creó todo. ¿Sabes cómo Jesús te hubiera llamado? Cuando Él te presentaría una tarjeta, solo tendría el DR adelante en toda la tarjeta por los dos lados. Doctor Jesucristo, doctor Jesucristo, doctor en física, doctor en química, doctor en ciencias políticas, doctor en abogacía, doctor en odontología, doctor en ginecología, doctor en medicina, doctor, doctor, doctor, doctor. En cambio, Él nació en un pesebre, entre las vacas y los bueyes. Mi gran Dios, el gran Rey, no había lugar para nacer. Hubiera Él nacido en downtown New York City, ITT, Sheraton Hotel, 5 estrellas. Él dijo: no, yo nazco allí. El primer pamper que cambió María fue Los Ángeles, que ayudaron a poner un Love's Deluxe pamper y le ayudaron a Jesús. Vinieron los 3 reyes y se arrodillaron delante de la magnificencia de Él. ¡Aleluya! El gran Rey se hizo pobre por mí. Arriesgó todo. Arriesgó su trono, su nombre, su reputación. Arriesgó su deidad como Hijo de Dios, como Dios. Si Él fallara, el cielo no podía recibir a un Jesucristo a quien hubiera sido derrotado. El infierno no podía recibir a Jesús porque era Dios. ¿Para dónde Él iría? Él arriesgó todo. Todo arriesgó por ti y arriesgó por mí. Cuando Él dejó el trono, seguro que miró al Padre y le dijo: no creas, yo regreso. Ese trono es mío, pero yo lo voy a adquirir con mi sangre y voy a pagar con mi vida. Nadie lo deje sentar, because it's mine. I will be back. Yes, I will be back. Aleluya. Déjame decirte a ti: oh profundidad de la riqueza y de la sabiduría de Dios, cuán insondables son tus juicios y inescrutables tus caminos. Cuán insondables es sus caminos. Lo poco que conocemos de Dios, que estudiamos en un colegio, en una universidad, que tenemos un doctorado, lo poco que sabemos de Él, hay gente tan orgullosa y tan arrogante. ¡No sabemos nada! ¡Nada! Porque cuanto más estudias la Escritura, más saca de ella, más saca de ella. Es un pozo profundo del cual no hay fin. Es una fuente de agua viva que cuanto más estudia, más la conoces, más la quiere, más la quiere. Nadie podrá saber 100% esta Escritura jamás. Nadie. El más gran teólogo jamás podrá conocer la profundidad de este libro. Nunca. Abre tu Biblia en Proverbios 8:23. Es que estamos clavando el cuchillo despacito, calma. Despacito, con calma. Tiene usted tiempo, yo hago tiempo para ti. Proverbios 8:23. Eternamente tuve el principado, eternamente, desde siempre, desde el principio, tuyo y el mío. antes de la tierra, antes que los abismos fuesen engendrados, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos en el principio del pueblo del mundo. Cuando formamos los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, el círculo. No poder entender los reyes pasados que la tierra es redonda, era solo leer aquí el círculo, la tierra es redonda, el círculo del abismo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo de la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes de los abismos, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen, cuando yo establecí los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Yo era la delicia de día y de día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de la tierra y mis delicias son los hijos de los hombres. Este es Jesús. Yo no tengo tiempo para explicarte versículo por versículo porque vamos a salir aquí mañana. Pero tenga una idea de quién es Él. Ya tuviste quién Él es, ¿verdad? Hay algo que Él no puede hacer esta noche. Cuando la Biblia dice que Él creaba, cuando Dios creaba la tierra, dice, las estrellas del alba me alababan. ¿Qué es las estrellas del alba? Los planetas habitables. ¿Usted cree que la tierra es el único planeta habitable? La tierra es el único planeta que tú y yo conocemos. ¿Y cuántos millones de planetas hay en las otras constelaciones que tú y yo no conocemos? Jesús, ¿por qué murió? Por la tierra, ¿no es cierto? ¿Por qué más murió Jesús? ¿Por la tierra? ¿No fue la tierra que pecó? ¿O fue el cielo que pecó? ¿No fue la tierra? Entonces él murió por la tierra. La Biblia dice, cuando yo formaba el hombre, las estrellas del alba me alababan, los planetas habitaban. Cuando la Biblia dice Juan 14, hay muchas moradas en la casa de mi padre. Hay dos sentidos, morada de mansiones y hay planetas habitables que usted va a gobernar con él. Eran 100 ovejas. Al contarlas todas en un día, había 99. Dejó las 99 y fue a buscar aquella oveja. Se había perdido, la encontró, la sanó sus heridas, murió por ella, resucitó por ella, la puso en sus hombros, la regresó al redil. Eran 100 millones de planetas que lo alababan de día y de noche. La tierra se descarrió, dejó las 99 y fue buscar la que se descarrió y envió a su hijo. Es profundo y no tengo tiempo para explicarte. Ahora, creer que la tierra es el único planeta habitable que Dios tiene en comunión, esto es ridículo, amigo mío. This is ridiculous. La Tierra y el universo. La Tierra es el menor planeta del sistema solar. El menor, el más chiquilín. Para Dios mirar Virginia, Él dirá, where is Virginia? Where? Oh, right there. Oh, yeah, right there. Oh, how are you doing? California. What is California? Right there. Dios tiene que hacer un microscopio mayor que el del Galileo para conseguir ver. La Biblia dice que los hombres de la tierra son moscas. Moscas. Si tú y yo pensamos que somos alguna cosa, pero hoy yo quiero dejar claro, mira, que nosotros, mira, somos polvo y ceniza. Mira, olvido. Olvido. Somos como la flor del campo. Nace hoy, a la tarde y muere. Bye. Tan bellos y tan gordos, y hablan contra Dios, y ponen su mejor traje, y en su jaguar dan discursos contra Dios, y hablan libros, y Dios le encuentra en el freeway, y le dice, I'm gonna kill you today. Te voy a matar. Oh, let me tell you, my friend. Nada. Somos tú y yo, y nadie. Mira lo que dice la Escritura. Da para dar el tiro de gracia. Abre tu Biblia conmigo en Isaías 40, porque ya el tiempo es avanzado. Pero hoy hay un break en el tiempo, yo creo. Podemos salir un poquitito más. Isaías 40. No te olvides que su trono es alto y sublime. Isaías 40, vamos con calma, versículo 12. Isaías 40, versículo 12. Escuche. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿Se ha entendido lo que está escrito aquí? Escuche. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? No dice la mano, ¿verdad que sí? ¿Qué dice? ¿Qué es el hueco de la mano? ¿No es esto aquí? La palma de la mano, ¿verdad? Todas las aguas, todos los ríos, mares, lagunas, fuentes, todos los siete mares, el Atlántico, el Pacífico, el Índico, ¡todos! No es que Él lo puso en su mano, no. Él puso en el hueco de su mano. ¡Qué manita, ¿verdad? ¡Qué manita! Échame una mano, ayúdame, por favor, que te necesito. ¡El hueco de la mano! Él no necesitó ni de los dedos. Él tiene todos los mares y lo pone en la palma de la mano. Y Él mira todos los monstruos marinos al mismo tiempo. Y Él ve todo por su omnisciencia y omnividencia y omnipresencia y omnipotencia. ¿Qué es omnividencia? Él ve todo. Omnipresencia está en todos los lados. Omnipotencia tiene todo el poder. En el hueco de su mano. Otros días los americanos, como ellos quieren saber todo, ¿verdad? Todo quieren saber. Quieren ser los primeros en todo. Entonces un americano dio la idea allá en el en la marina de los Estados Unidos, en Okinawa, en las costas del Japón, que quería medir el fondo del mar. No me digas. Quería medir el fondo del mar. Entonces tomaron su marino de la marina y bajaron. Bajaron 17 millas. Cuando bajaron 17 millas, empezó a temblar el submarino. El oxígeno que había, la camada de oxígeno que podía para la profundidad en el submarino en ese instante, ya no podía más bajar. Y como los americanos todos quieren saber, dijeron, bueno, vamos a llegar al fondo del mar. Si el mar no tiene fondo, amigo mío. Si tú no cambias el mar, vas a salir del otro lado del universo. El otro lado del universo está en el infierno. Vamos a medir el fondo del mar, dijeron los americanos en Okinawa. 17 millas bajaron para abajo y empezó a temblar la succión del oxígeno que no podía más bajar, que no tenía más capacidad para bajar. Empezó a temblar y dijo al capitán: suba, arriba, que va a explotar. Seguro que Dios va a decir: arráncale chiquito más para abajo, denle más para abajo, denle más un poquito para abajo, arráncale más para abajo. Lo que quiere, sí, lo que quiere llegar allá abajo, arráncale. No, de verdad que el hombre es ridículo. Es que el hombre me envía como los americanos me enviaron. El Voyager number 2. Y llegaron a Marte. Sí, ya llegaron a Marte. Llevaron 12 años para llegar a Marte. Dios ha sentado del trono. Marte, Júpiter, Mercurio, la Tierra, el Sol, las estrellas, la lente, Shining. Pone una nueva bombilla para darle luz. La regla bien. 12 años al barco. En el hueco de mis manos, dice, puse todas las aguas del planeta en el hueco de la mano. No necesitó la mano. Vamos con calma. Escuche lo que dice. ¿Y quién con los cielos su palmo? Y los cielos, el palmo de la mano. Quiere decir que todo el universo dice cielos, no dice cielo, dice cielos. Los tres cielos, el universo junto con el palmo de la mano. Mira, todo el universo, solo el palmo, sin contar los dedos. Él lo creó así, mira. Con el palmo de la mano, Él tiene todo el universo en el palmo de la mano. Mira, aquí así. No hay nada que es incontrolable a Él. No hay nada que él no puede ver. No hay nada que él no puede actuar. No cae una hoja de un árbol que él no lo ve. Él conoce el lloro de un niño. Él conoce la gestación de los peces y de las cabras monteses. Él conoce el frío que está ahora mismo allá en las nieves allá en Siberia. Él conoce el calor que está en Brasilia, allá en Honduras y en El Salvador. Él conoce el frío de la Antártica. Él conoce los vientos y los huracanes. La tierra está sostenida en nada. No hay ningún gancho que la está sosteniendo. Ella está sostenida solo en el espacio. Y Catherine me preguntó el otro día, ¿cómo es que el mar no se cae para los lados? Me preguntó Catherine, ¿cómo es que el agua no se cae si es una bola? Yo dije, pregunta a Dios, Catherine, Él te lo preguntará a ti. Me preguntó, ¿por qué el agua no se cae? Porque está el globo y está el agua. ¿Y cómo es que el agua no se cae? Me preguntó Catherine, mira qué cabeza lo tiene. Y yo, no me puedo preguntar una otra cosa. Pregunta algo más fácil, 2 + 2 = 4, algo así. Yo, no me pregunta eso. Escuche eso, el palmo de la mano. Escuche eso ahora. Y con tres dedos, solo tres, junto al polvo de la tierra. Oh, man. Tres, junto al polvo de la tierra. Mira, todos los desiertos, todos los países, todas las naciones, Él las juntó con tres dedos. ¿Por qué tres? ¿Por qué tres? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Él necesitó de tres dedos para crear el mundo. Y Él destruirá con siete. Dejó sus siete dedos para ponerlos en las siete tazas, las siete copas, las siete trompetas, las siete plagas para derramar en el libro del Apocalipsis. Lo creó con tres, lo destruirá con siete. Entonces puede ver que el poder de Dios para crear, escuche, son tres. Y el poder de Dios para destruir, siete. No caiga en su mano, amigo mío. No sabe la tierra lo que le espera. No sabe la nación de los Estados Unidos lo que le espera. No saben los gobernantes de las naciones cuando las plagas del Apocalipsis empezaran a caer y los barcos empezaran a hundir y la mar se tornara en sangre y los terremotos y las islas hundirán. No sabe la tierra lo que le espera, pero tú y yo ya estaremos lejos. Tú y yo ya estaremos arriba en luna de miel con el Señor Jesucristo para siempre. Aleluya. Aleluya. Bendito sea su nombre. Tú eres grande, Dios. ¿Quién como tú? La palabra Jesús es demasiado grande en mi boca. La palabra Dios, soy tan demasiado chiquitita para que diga siervo de Dios. Uy. ¡Siervo de Dios! Yo digo al reverendo Palacio, reverendo, porque es ética, ¿no? Reverendo, le llaman reverendo. Dice, no me llaman ni mi hermano ni pastor, pero digo por ética, por respeto. A mí me dicen reverendo, pero reverencia, nadie es digno de reverencia. Cuando dices reverendo, estás diciendo, reverencíate delante de mí. Dios es digno de reverencia. Dios es digno de poder y autoridad. A Él se debe doblar todos los seres vivientes de la tierra. Entonces, ¿qué decir? Que con el hueco de la mano Él tiene todos los mares. ¿No es cierto? Con el palmo Él creó todos los cielos. Y que con tres dedos Él juntó todo el polvo de la tierra. Y Él pesó los montes en la balanza con pesas de los collados. Todos los montes Él pesó en la balanza. No tengo tiempo de explicarte. La balanza del juicio, la balanza de la rectitud, la balanza de la fidelidad. Él pondrá las naciones en la balanza y las pesará. Él pondrá fiduciario en la balanza. En la ley 187, de negar atendimiento médico a los ilegales, de negar la escuela. Y cuando le ponga la balanza, ¡bruh!, le va a caer la balanza. Él pesará la balanza. La balanza. Escuche eso. Ya voy a terminar. No te pongas bilioso. Espere, tranquilo. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿Quién le dio consejo? Conozco uno, Pedro. le quiso dar un consejo a Jesús. Le tomó a Jesús a un lado y dijo: Jesús, por favor, ¿qué historia es esa de pagar el precio, de morir? ¿Qué historia es esa de cruz? Mira, la mayoría de la gente que te sigue ya te ha dejado. Juan capítulo 6, versículo 67. Jesús, y la Biblia dice, tomando Pedro a Jesús, le llevó a un lado. Escucha eso, lo llevó a un lado. ¿Por qué? Porque no quería avergonzar a Jesús delante de sus discípulos. Pedro dijo, come on, I'm going to talk to you, Jesus. I'm going to give you an advice. Te voy a dar un consejo. No permitiré que tú vayas a la cruz. Y no permitiré que mueras. Jesús lo miró y le dijo, could you keep your mouth shut and shut up, Peter? Out of me, Satan. You don't know the things of God, but only the things of men. No conoces las cosas de Dios, pero las cosas del hombre. Fuera de mí, diablo. ¿Quién le enseñó a Jesús? ¿Quién? ¿Quién le enseñó? Dice, al Espíritu de Jehová. ¿Quién le dijo a Jesús? Te voy a enseñar a sumar y a dividir y a hacer cálculo. Te voy a enseñar a cuántos grados se calienta una taza de café, a 242 grados, pero yo voy a cambiar la ley de la física. ¿Sabes lo que Bill Clinton quiere hacer? Cambiar las leyes de la moral, de la moralidad de esta nación. ¿Tú puedes cambiar la ley física? No puedes. El agua se calienta a 242 grados de calor. La agua es tres estados, una agua con tres estados, sólido, líquido y gasoso. Dios es uno, Padre, Hijo y Espíritu. El agua se petrifica cuando ella llega a 3 grados menos cero, o 4 o 5. No puedes cambiarla. Bill Clinton quiere cambiar la ley de la moral. No puedes cambiar la ley de la física. ¿Quieres cambiar la ley de la física? Súbete aquí en un edificio de Washington DC y échate para abajo y diga, no me voy a caer, voy a flotar. ¿Ve allá? Para ver si no te caes y te reventas. Es la ley establecida por Dios que no puede cambiarse. Nadie puede cambiar lo que Dios estableció. ¿Quién le enseñó al Espíritu de Jehová? Yo no tengo tiempo, ya están impacientes ustedes. Yo apenas estoy empezando porque todo el capítulo. Bueno, te voy a dar unos versículos más. Dejemos para otra vez. Escucha eso. ¿Quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿Le enseñó ciencia? ¿O le mostró la cena de la prudencia? Dios no llamó al centro de meteorología en Los Ángeles para decir, ¿cómo estará el tiempo hoy para que yo mande a Noé construir el arca? ¿Va a llover o no? Lo dijo a Noé, haga el arca. Y Noé con temor aparejó el arca. Pero no tengo tiempo de explicarte, hay muchas cosas. No olvides. Escucha eso ahora para darte el tiro de gracia si tú piensas que eres alguien. Escucha bien. He aquí que todas las naciones le son como una gota de agua que cae en un balde. No me diga. Él no dijo que es un balde de agua. Él dijo una gota. ¡Plin! Ahí están todos los continentes. Ahí están todos los países del mundo. Y Dios dice, ¿sabes lo que tú eres delante de mí? Una gota de agua en un balde. Cuando la gota de agua cae en un balde, ella desaparece al instante. No tiene esencia, no tiene nada. Escuche esto. Todas las naciones son como una gota de agua en un balde, y como menudo polvo en las balanzas son estimadas. He aquí que él hace desaparecer las islas como polvo. No tengo tiempo para explicarte. Ni al Líbano bastará para el fuego, ni todos los animales para sacrificio. ¿Quieres ofrecer un holocausto, Señor? El Señor te dirá, júntame todos los zoológicos del mundo y todos los animales del mundo y ofrézcame el holocausto. Mismo así no estaré satisfecho. Ni todos los animales, escuche bien, para el holocausto. Ahora escuche eso. Como nada son todas las naciones delante de él. ¿Sabes lo que es los Estados Unidos para Dios? Nada. Brasil, menos. América Central, menos. Europa, menos. África, menos. Todas las naciones delante de él son como nada. Y en su comparación serán estimadas en... No, él no quiere decir aquí nada. Menos que nada. Válgame Dios. Dice menos que nada. Y lo que no es, Entonces, si todas las naciones del mundo no son nada y son menos que nada, tú y yo, ¿dónde estamos? Dice una hermana ahora allá atrás. ¿Qué es nada? ¿Y qué es menos que nada? No, no. Nada es nada. Menos que nada tiene que ser. Menos que nada. ¿Pero qué es menos que nada? No tiene palabras. Un hermano me dijo el otro día en Los Ángeles, nadita, hermano, nadita, nadita, nadita. Así como que dicen los hombres. ¿Qué es el hombre? Como dice el Salmo 8:3. Para que tú tengas memoria de él. ¿Qué es el hijo del hombre? Para que tú te acuerdes de él. ¿Sabes lo que son tú y yo delante de Dios? Nada. No te doy, es mío. Nada. Tú y yo no somos nada. Tú y yo somos polvo y ceniza. Tú y yo no valemos nada. Tú y yo solamente tenemos valor para Él, porque Él te salvó. Un pastor predicó un mensaje una vez en una iglesia en Brasil y dijo: somos polvo, predicó todo el sermón. Somos polvo, somos ceniza. Y predicó todo el sermón que no somos nada, menos que nada, y somos polvo y ceniza. Puso un diácono a orar y terminar el culto, y el diácono oró y dijo: Señor, bendiga este tu siervo que es polvo. Bendiga a mi querida esposa, a tu sierva que también es polvo. A mis hijos también, porque son polvitos, chiquiticos, pero son polvo. Señor, bendice a toda tu iglesia. Señor, y fin, bendice el polvorín entero de tu pueblo, Señor, porque te amamos. ¡Polvo! Pero Él nos redimió, Él nos salvó, Él escribió mi nombre en el libro de la vida. Moraré para Él para siempre. Ponte tus pies y lo alaba. Suscarra la vasalla. Viviré con Él. Lo alabaré. Lo exaltaré. Le diré: Jesús, me amaste primero. Entregaste tu vida. ¡Aleluya! ¡Alábalo! ¡Alábalo! ¡Alábalo! ¡Este es mi Dios! Este es el Dios en quien he confiado. Este es el Dios que ya ha sanado a mi hermana. Este es el Dios poderoso. Charra la banda, la bacalla. Empieza a alabarlo. Empieza a alabarlo. Hay un fuego aquí en la plataforma. Hay un fuego. Hay un fuego que consume. Hay un fuego que consume. Hay algo poderoso. Alábalo, alábalo, alábalo. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Alábalo. Alábalo. Agradezcale por tu salvación. Agradezcale que vivirás para siempre. Que vivirás con Él. Sígala alabando. Sígala alabando. Algo nuevo. Algo nuevo Dios hará en tu vida. Aleluya. Levanta tus manos y lo alaba. Levante tus manos y lo alaba. Alábalo. Somos ovejas tuyas. Somos ovejas de tu pastoreo. Somos lavados en tu sangre carmesí. Aleluya. Alábalo. Aleluya. Los atributos de Dios están en este lugar. El nombre de Dios está en este lugar. Aleluya. Si usted no es salvo y no tiene a Jesús todavía en tu corazón, salga corriendo de tu lugar. Venga a recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Venga corriendo y pase aquí adelante. La iglesia está orando. No para de alabarlo. No pare de alabarlo. Aleluya. Grande es Jehová, muy digno de ser alabado en la asamblea y en la congregación. Aleluya. En esta noche siga alabando, siga alabando, siga alabando. Dios es Dios, y después de Él no hay otro, no hay otro Dios. sigan alabando, su trono es alto y sublime. Su trono es alto y sublime. No hay tiempo para terminar el sermón. Faltaba dos puntos todavía. Que su casa se llenó de humo. Faltaba todavía que él era santo. No hay tiempo, pero es suficiente. La gloria de Dios está aquí. Si usted no eres cristiano todavía y te gustaría recibir a Cristo, la iglesia no pare de alabar. No pare. No pare de alabar esta noche, por favor. Es en alabanza que él rompe el poder del diablo. Es en alabanza donde rompe el poder del enemigo. Si tú no eres salvo todavía y te gustaría recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, te gustaría venir en esta noche y decir: Jesús, salva mi alma, perdona mis pecados, quiero vivir contigo. Tú eres grande y poderoso, yo no soy nadie, pero tú vas a perdonar mis pecados y lavarme de mis pecados con tu sangre. Si no eres cristiano, ahora mismo, donde quiera que esté allá abajo, salga de tu lugar y venga. Diáconos, diaconisas, ayúdame, por favor. Hay almas que están perdidas aquí en esta noche. Satanás, suelta las almas. Satanás, suelta las almas. La iglesia lo alaba, la iglesia lo alaba. Venga a recibir a este Dios poderoso. Venga a recibir a este Dios grandioso. ¡Alábalo! ¡Alábalo! Si no tienes certeza de vida eterna, no sabes si Jesús te ha perdonado o no, pero te gustaría en esta noche salir de este lugar cambiado, diferente, que Él perdonara tu pecado y escribiera tu nombre en el libro de la vida. Sal de tu lugar donde tú estás. Salga de allí, de donde tú estás, allá atrás. Jóvenes, jovencitos, padre y madre, venga corriendo. Venga a decir: Jesús, te quiero. Jesús, toma mi vida, toma mi corazón, perdona mis pecados. Rápido, rápido, el tiempo está avanzado. En el nombre de Jesús, venga corriendo. Hay almas que están aquí en esta noche que no tienen a Jesús como su Señor y Salvador. Pare y piense: el infierno no fue creado para usted. Dios creó el infierno para el diablo y para sus ángeles. Dios creó el cielo para ti. Dios le bendiga, Señor. El Señor le ama. Va a perdonar su pecado. Quédese allí. Está temblando a la presencia de Dios este hombre. A la presencia de Dios tiembla la tierra. A la presencia de Dios tiembla la tierra, dice la Escritura. En el nombre de Jesús, habrá alguien más rápido. Si no tienes certeza de vida eterna, Jesús quiere salvarte. Tienes que arrepentir de tu pecado, confesar tu pecado, entregar tu corazón a Jesús para nacer de nuevo. No lo rechaces esta noche. No lo rechaces. No lo rechaces. Tal vez hoy sea la última oportunidad de tu vida. La iglesia está orando, por favor. Diablo, suelta las almas, yo te ordeno en el nombre de Jesús.